Leopoldo Rojas, presidente de la unidad de búsqueda y rescate Osorno. Se trató de una persona sexo masculino que presumiblemente se tiró o cayó del Puente Nuevo San Pedro en inmediaciones del casino Marina del Sol, y esto fue alcanzado a ver por personas que iban transitando cerca al puente. Entonces inmediatamente fueron a pedir ayuda al botero que está ahí en la zona, y por medio de un bote de los areneros junto con carabineros se logró sacar. Cuando llegó la unidad estaban ya acercándolo a la orilla. Fue entregado a personal de SAMU, quienes lo llevaron al hospital para constatar lesiones. Se desconoce realmente cómo fue exactamente esto, el hecho de que haya caído o se haya tirado la persona al río.